Didier Tabarí, presidente de Filorga, el primer laboratorio francés en medicina estética. ¿Una piel perfecta al natural es posible? En Filorga hemos logrado integrar más de 50 activos en una crema revolucionaria capaz de alisar, unificar y rellenar la piel en tiempo real. ¿Y funciona? Sí, con la crema Oxygen Glow hemos demostrado que el efecto piel perfecta es inmediato. La tez se ilumina y los defectos desaparecen desde la primera aplicación. Oxygen Glow de Filorga, de venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y tiendas Sephora seleccionadas.